en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Puede subirme y acompáñame a tu casa en esta noche. Gracias, Señor. Entendemos al salmista cuando digo que es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fuera de ellos. Gracias por escogernos para estar aquí en esta noche, Señor mío. Unifícame a tu pueblo en esta noche, Padre Santo, para que podamos invocar tu presencia en este lugar, Dios del cielo. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que grita gloria, la gente que sabe provocar tu presencia. Padre mío, cuando está en tu casa, aquí estamos, madre de mi alma. Permítame ministrar con gozo, con de nuevo, con poder, con revelación, con autoridad, Padre mío. Pase lo que pase, te daré la gloria, porque tuya es, muévete como tú quieras. Que tu Santo Espíritu fluya en este lugar, Dios mío. Rompe cadenas a través de tu palabra, liberta al cautivo, dale vuelta al que ya no tiene ninguna, fortalece las rodillas sin débiles. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Que tú continúes ministrando en esta noche, en este lugar. Haz, amado mío, hazlo otra vez. Y yo te daré la gloria porque es tuya, papá, en esta noche. Haz como tú quieras, así como la gente me dio en este lugar en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya, Cristo viene. Su venida es inminente y está a la puerta. Y qué bueno que usted esté aquí. Y qué bueno que haya tomado este tiempo, los vecinos, para estar en la casa del Señor un domingo, que usted pudiera estar en cualquier otro lugar. Y decidió estar aquí en esta casa de adoración, en la casa del Señor. No le voy a decir que es su casa, porque cuando uno le dice al pueblo que esta es su casa, pegan hasta chicle en la silla. Mi alma no es Cristo que vive increíble. Está porque están acostumbrados a pegar chicle en los muebles de su casa. Pues esta no es su casa, esta es la de Dios, pero siéntase en confianza. Mi alma adora al Cristo que vive y te liberta, aleluya. Bendito sea el Todopoderoso. Gloria al Señor. Mi alma bendice al Cristo que vive y te liberta. Hemos venido a compartir con ustedes en esta noche la palabra del Eterno. Su trabajo es adorar. El mío es predicar y lo demás le toca a Dios. Bendito sea Jesús. Si usted adora, bendito sea el Señor, cualquier cosa puede suceder. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, dice la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros estamos en el culto, bendito sea el Señor, si de verdad hacemos culto a Jehová, cualquier cosa puede acontecer. Bendito sea Jesús. Hay gente que entiende que hace culto, pero ellos nada más llegan a la iglesia y se sientan ahí en una silla. Gloria al Señor, no adoran, no dicen nada. Y van y dicen: yo estaba en el culto, ¿verdad? Usted estaba en el culto, pero usted no hizo culto a Jehová. Y alma adora a Cristo que vino. Hacer culto al Señor implica muchas cosas. Bendito sea Jesús. El culto inicia, bendito sea Jesús, desde que tú estás en tu casa buscando la ropa que te va a poner para ir al puerto. Todo eso forma parte de tu ofrenda. Desde que tú estés en la casa limpiando todo, diciéndole al Señor: voy a adorarte y quiero que tu presencia esta noche me llene, que tú me inundes todo mi ser con tu presencia. Desde ahí ya empezó el culto. Aleluya, dale aplauso a Jesús. Tengo días ministrando pesado, fuerte. Y me ve toser, no se asusta. Tenemos días ministrando fuerte, fuerte, fuerte. Y estamos algo disfónico. Y mi instrumento, bendito sea el Señor, en mi garganta. Pese de que predicando también a veces utilizo el diafragma. Bendito sea Jesús. La mayoría de las ocasiones predicamos con los pulmones. Y el que predica sabe que cuando uno está predicando esfuerza todos los órganos que tiene en el cuerpo. Y yo he dicho predicando que esto de predicar no es para hombres, esto es terrible. Bendito sea el Señor, aleluya. Agotamiento físico, pelear con los demonios, unos demonios que privan en karateka, bendito sea el Señor, aleluya, que tiran patas y tiran trompa. Y cuando yo veo que ellos privan en karateka, yo me amarro la cinta negra y le doy patas también, porque esto no lo loco, mi alma no. A Cristo que vive y que liberta, y este cabrón al pasito, yo no puedo hablar al pasito. Yo no tengo mensaje, no te miedo de la gente, porque mi cariño coge los suaves. Aquí no vinimos a coger los suaves, a la piel y a mi alma no. A Cristo que vive y que liberta, no te estamos de fieles, que van a leer a mi alma y a mi alma no. Porque como estoy agotado, cuando yo subo y ustedes suben, puede hacer que el pueblo no me escuche, aunque yo no me escuche mucho y me esfuerce más. Quédese ahí tranquilito, que yo sé que lo voy a necesitar, porque amo la música también, la adoración. Cuando el pueblo iba a entrar en guerra, el pueblo de Israel, lo primero que ponían adelante era los levitas, porque cuando hay adoración, el pueblo se motiva a pelear. Bendito sea todo poderoso. Oh, gloria al Señor, y ataca con más libertad, siente más libertad. Y cuando uno siente a Dios, uno se siente que uno no anda solo. Es como cuando usted anda a su muchacho, manda a su niño a la escuela. Los que eran muchachitos que estudiaron en escuela pública, ¿sabes? Que siempre había un amiguito que mataba a uno a cocotazos, que pellizcaba a uno, que se le comía la merienda, que le cogía los cuadernos, que le rompía el lápiz y te ponía en zozobra. Pero hay un día que tu papá te lleva a la escuela. Gloria al Señor, que cuando el muchachito que te molesta mucho ve a tu padre, te vocea de lejos, amiguito, ese es tu papi. Cuando tú le dices que así, dice, yo traje merienda para los dos. Gloria al Señor, que mi venta, te traje un lápiz de la casa y te voy a regalar. Esto mismo pasa cuando uno es impío, uno es huérfano, uno anda sin Dios. Pero cuando tú te conviertes, que tú andas con Cristo, los demonios van a tener que ser tu guardaespaldas. Hay gente que no entiende esto cuando Dios se lo dice, si no pregúntale a Job, que cuando el Padre presentó a Job y lo recomendó, le digo, Satanás, tú has visto a mi siervo con varón esforzado, el resto temeroso, que aún retiene su integridad. Y que más le digo, no hay hombre igual a él en la tierra. ¿Sabe lo que le dijo Satanás a nuestro padre? Quita el cerco. En pocas palabras, yo no puedo tocarlo porque tú me tienes franqueado. Quita el franqueo que tiene para que tú veas, quita el cerco. Y papá dijo, yo le voy a quitar el cerco porque yo confío en mi siervo. Pero yo te voy a permitir que le toque la chiva, que le toque la vaca, que le toque hasta los bueyes, pero a mí, muchachos, no me le ponga la mano. Tóquenle la vaca, tóquenle el ganado, tóquenle todo lo que tiene, pero nadie le ponga la mano a copa, que no nos metamos en problemas. Los demonios pueden tocar lo que ellos quieran, pero si tú eres de Dios, no podrán tocarte, ellos podrán atacarte. Mi alma adora al Cristo que vive. El que cree esto, grita gloria de esta noche. Hay creyentes que dicen, yo me así, yo me meto con los demonios. Cuando estoy en el culto, yo ni digo amén, yo no ataco la tiniebla. Yo no me meto en problemas, esos son problemas de usted. Pero aquí hay gente que sabe que el Dios que yo le sirve no es un Dios chiquito. Nosotros le servimos un Dios responsable, un Dios que yo leí en la Biblia, que un ejército que se levantó en contra del pueblo de Israel. Dios va a entrar a pedrar desde el cielo. Siento cáncer, te lo he ido. Fueron malos que murieron con las piedras que cayeron del cielo, que lo que mató el ejército de Israel aquí en la tierra. Dios no juega. Hay gente que dice, Dios tiene los juegos pesados. No, Dios no juega. Mi alma bendice al Cristo que vive, aleluya. Hay gente que siempre quiere poner a Dios como chiquitico, lo meten en un monte, bendito sea el Señor. Y lo que tenemos que entrar en un monte somos nosotros. Dios no cabe en el monte nuestro. Usted no puede tener a Dios en castellano, como que Dios nada más hace esto y que Dios nada más se mueve aquí. Hay gente que predica de un Dios que no conoce. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso cuando Job completa este proceso, él habla y dice, de vida te había oído más ahora, mis ojos dinamita, el mío no es chiquito. Si usted está convencido de que su Dios no puede hacer nada, quédese quieto y no haga nada. Pero el Dios que yo predico es demasiado grande. Dicen los sanjuaneros que ellos le sirven a un penco de Dios. El penco significa grande. Mi alma bendice al Cristo que vive y que alimenta. Hay gente que cree que Dios se mueve, pero que no se puede mover en ellos. Y llegan al culto y están esperando que alguien se mueva, sin entender que ellos portan al que se va a mover. Y cuando bendice al Cristo que vive, por eso hay mucha gente que muere dentro del evangelio espiritual y aún humanamente, porque está esperando que alguien llegue a orar por ellos. Y yo te traje una noticia de esta noche: el creyente que está esperando que venga a orar por él se va a morir. No esté atento a la oración de nadie. Hay gente que te dice: yo oro por ti, no estamos orando ni por ellos. Y no es porque no te aman, es que aquí cada quien está echando su pleito. Aquí los ñoños van a terminar descarriados. Porque hay un sinnúmero de gente que si tú no los saludas, o ven a alguien en la calle y dice: me ignoró. Y hasta cambian de presión, el diablo lo engaña. Y no entienden que aquel hermano está peleando su pleito. A mí me ha pasado gente por el lado, aleluya, que no me saluda, yo no digo no me vio. Oh, me ignoró, yo lo que digo: Dios mío, cúbrelo. Está peleando un pleito tan fuerte que ni cuenta se dio que le pasé por el lado. Pero el ñoño, el que es chismoso, el que tiene espíritu extraño en su cuerpo, inmediatamente pone un estado de rosa y dice: tú lo ves que te pasan por el lado y ni te habla, porque el que tira puña te está bombeado. Mi alma con el Cristo que me grita gloria sin cuenta tiene paz. Ahora hay gente en el evangelio que todo dice que a ellos me están tirando. Ah, pero tú eres lo último del centro de atracciones, que todo el mundo te tira puya. Y hay unos ñoños que cuando Dios le habla dicen que puya. Si esos ñoños están aquí, es de verdad que te estamos tirando puya. ¿Sí? Que hay que saber. tenía que volverme una psicóloga para yo tratar con ellos, porque todos los días vienen con un problema mental nuevo. Que no los saludaba, que le tiran puya, que si es guapa que estoy con ellos porque no los saludé, porque no le escribí hoy. No, yo quiero que Dios me entregue gente sobreviviente, aunque vengan todas las calles. Es más, a mí me gustan esa gente que vienen de la batalla, otro día que vive del mundo, que la droga lo acabó, que el mundo lo acabó. Me gustaría pastorear unos cuantos de esos, para cuando llegue donde está el diablo, que le haga un solo lío. La gente que viene rescatada del mundo no le tiene pena a los demonios, ni le tiene pena al diablo. Ellos saben para qué llegaron. Ellos saben que son una oportunidad que Cristo lo dejó vivo. Para que vean la noticia, aquí nadie vino a caerle bien a nadie. Yo vine a hablar con la gente que entiende que hay tormenta, que hay viento que provoca gloria. Yo vine a hablar con esa gente que sabe que lo que no te mata te hace más fuerte. Porque de eso que yo he vivido, una santa, hay gente que cree que con ñoñería que van a crecer. Alabado sea el Señor, y son los tiempos contrarios, los que van a provocar en ti gloria. Mi alma bendice al Señor, es lo que forma tu carácter. Oh, bendito sea el Todopoderoso. Yo le decía al pueblo, bendito sea el Señor allá en Samaná, que si usted ha tenido algún sobrino, algún primito bien desobediente, bien malcriado, de esos muchachitos cabezones, alabado sea el Señor, que no cojan tan seco, pero que le han dado tanto golpe que ya le curtieron, ¿sabes? Alabado sea el Rey de Reyes. Llega un momento que cuando ellos te ven con la vara ya no te tienen miedo. Ellos mismos te dicen, me va a pegar, le he dado la pena, dame, sí, y se ríe. Usted no ha tenido nuestro sobrino casco caliente, usted le ha dado tanto golpe que ya el golpe no le duele. Y cuando usted le da el primer cuentazo, te dice, güey, que no me dolió. Aquí estamos nosotros con el diablo. Le han dado tanto palo que le decimos, güey, que no me dolió. Y hay una gloria en esta noche que lo cumplieron. La crítica lo cumplió. Los levantamientos lo cumplieron. Ya nosotros no lloramos por lo que antes llorábamos. Es que la prueba, el ataque, mi alma con el Cristo que vive, son como los dientes. Cuando te están saliendo los dientes te duele, pero después tú comes con ellos. Cuando la prueba empieza te quita el hambre, te come el plato, te quita el sueño, pero después que te culte, el diablo ya no sabe dónde que te duele, porque con todo y prueba te sacude, con todo y levantamiento grita gloria, con todo. Mi alma va al Cristo que vive y que liberta. Ojalá hay como un calorcito, pero yo siento a Dios. Hay gente que fue que se le escaparon de la mano al diablo. Pero muérame, que a nosotros no llegamos aquí el Evangelio solo, a nosotros nos trajeron. ¿Quién le pidió ministerio a Dios de los que están aquí? Nadie. Fue él que nos escogió para predicar su palabra. Aguanta presión ahora, diablo. Tú no le pusiste ni a gente que está aquí, porque en diciembre se descarga. ¿Y cuánto diciembre no han pasado? Y nunca me pide todavía. Es mi alma por el Cristo que vive y me liberta. Aquí hay gente que el enemigo decía, tú estás aquí para cantar un coro, tú estás aquí por el cultural, tú estás aquí para que te den el devocional, y no te han dejado quieto y nunca te han dado parte, y tú todavía estás aquí. Tú le demostraste a Dios que yo no estoy aquí para cantar coro, yo no estoy aquí por predicar, yo no estoy aquí por ministerio, yo estoy aquí porque alguien me amó primero, porque alguien me escogió, porque le debo todo lo que tú no podías hacer del Calvario. Por eso hay gente que usted lo va a patear, no se va a ir. Sí, que el Evangelio ha caído como que esto de un grupito. Hay un grupito que cree que el Evangelio es de ellos solo. Aquí nadie tiene nada. No patearme ni aquí nadie tiene nada. Dile, yo no toco la música porque no aprendí todavía. Pero aquí nadie tiene nada. Hay unos guideros que creen que la guide de ellos. hombre. Pero yo en lo personal no estoy de acuerdo que la iglesia haya grupo de adoración. No estoy de acuerdo rotundamente. Porque saca un grupito de 6 jóvenes de la iglesia y 4 jovencitos y son el grupo de adoración. Todos los domingos y cada vez que el culto, ellos son los que adoran y nosotros no saben. Hay gente de Dios que hay que darle paso. Hace unos meses que le estoy diciendo a ustedes, hay que evaluar la situación. Hay gente que hay que quitarlo, hay que darle paso a la gente que obra, la gente que está durando, la gente que porta a Dios, la gente que ministra en el Espíritu. Aunque no te caiga bien, abre el paso. Esa gente que no me demonia porque saben dónde está, hay que abrir el paso. La gente que tiene una visión fina, una santa, que ve los demonios y dice, no sé, no lo veo literalmente, pero hay uno ahí adentro. Esa gente son necesarias, la gente que sueña en el Espíritu, la gente que Dios habla con ellos en la vida, la que da a Cristo que vive y que alimenta, la gente que comprende hasta por su plato. Esa gente se necesita. Esta generación de ahora, pero ellos son de esta generación de ahora. Ellos son de esta generación de ahora. Yo vi a una ministra diciendo, una pastora, que lo que nosotros sentimos, ella lo ha evaluado psicológica y psiquiátricamente, que nosotros tenemos esquizofrenia. Dios mío, yo solo tolero a un impío que nunca haya sentido esto, pero alguien de doctrina. Y está en el Evangelio, decime que cuando un cristiano se sacude, es porque es esquizofrénico. A esta altura del Evangelio, usted decide que cuando un hermano brinca y salta y habla de lengua tiene esquizofrenia. Yo quisiera para decirle, yo no sé si es esquizofrenia que tengo, pero yo tengo algo encima que el diablo no puede resistirlo. ¡Grita gloria! Mi alma con el Cristo que vive y que liberta. Me dio pena cuando lo escuché. Y hay muchos líderes montándose en ese banco diciendo la verdad. Algo extraño se está moviendo. Hagan como algo extraño se está moviendo mucho. Claro que tenemos que movernos. Alguien dijo, mira cómo cantan esos coros. Y están sudaditos. Alguien del extranjero dijo, parece el loco, quiere de sus flores. Y tocando tu favor y tocando lo que tú quieres que cante la batata. Mi alma no le grito que lo que tú quieres que cante la batata. Oh Dios, el que vive adora a Dios hasta con los ojos. El diablo es la hora que cuando te vea adorando a Dios. Alguien tiene que glorificar a Dios de esta noche. Todos esos son vientos contrarios que provocan gloria en tu vida. Y si no hay viento contrario, usted no va a ver gloria de Dios. Si no, pregúntale a Esteban. Esteban lo estaban apedreando. Pero mientras lo apedreaban, como no se defendió, vio lo que ellos no vieron. Cuando usted guarda silencio, usted ve lo que los persigue. Lo ve. Mientras le estaban tirando pedras, la Biblia dice que Esteban puso los ojos en los cielos. Y cuando puso su mirada en el cielo, vio los cielos abiertos. Y al hijo del Padre sentado a la diestra. Oh, pero qué extraño, alguien sufriendo, lo están matando a pedradas. Lo están golpeando, lo que empiece a bendición. Lo que empiece es a ver cosas espirituales. Lo que empiece a ver al hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y él matando lo que está, porque eso es lo que provoca la guerra. Eso es lo que provoca los tiempos contrarios. Analice la Biblia, haga un sondeo, a ver quién vio gloria, bendito sea el Señor sin sufrimiento, a ver quién vio gloria sin padecimiento, a ver quién vio gloria de Dios sin viento contrario. No hay uno que lo pueda decir en la Biblia. Todo el que está en la Escritura, si se está hablando de él en la Biblia, es porque marcó la diferencia, es porque marcó la historia. Si viene el sufrimiento, sacúdate con el sufrimiento. En el momento del refrigerio sigue prendido. seré una alerta a nivel mundial. Esto que se está moviendo de la guerra de Ucrania y Rusia va a detonar una crisis mundial. Esto no lo detiene nadie. Va a haber una crisis mundial. Esa gente que el día que no tiene arroz y que se descargan, prepárense para que se vaya. Porque usted no va a aguantar esto. Nadie dijo que la iglesia se va a ir tan fácil de la tierra. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor mientras yo oraba? Solamente el que aporte mi presencia estará de pie. Solamente el que aporte mi presencia estará de pie. Así que deja de invitar gente y métete con Dios. Ten tu propia relación con Dios, que tú tienes una fuente. Y esa fuente es inagotable. Todo lo que tú tienes de parte de Dios producido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un caos mundial, es inevitable. Y hay mucha gente que Dios le ha mostrado esto, que se aproxima algo fuerte para la tierra. La venida de Cristo, por si usted no lo sabía, no es tan fácil como usted cree. La venida de Cristo es un rescate. Jesús viene a libertarnos de este cacarón humano. Jesús viene a rescatarnos de esta tierra y de todo lo que ha de manifestarse. En medio de todo esto, da pena decir que los gobiernos a nivel mundial tienen más, bendito sea Jesús, conocimiento de lo que se aproxima que la iglesia. Porque a medida que nosotros estamos golpeándonos muchas veces uno con otro, bendito sea Todopoderoso, y estando en una división y peleando hasta por un alma, porque ella tiene que estar aquí, aquella tiene que congregarse allá. Hay una situación que se está moviendo, donde los presidentes a nivel mundial se están reuniendo para implementar el nuevo orden mundial, mirando ahora a Cristo que vive, que viene de camino, y ya de manifestarse, y ya hay reuniones, ya le están hablando, y Dios tiene un remanente que lo tiene inquieto, que le está diciendo: no te recuerdes sin orar, levántate de madrugada, te quita el sueño, te queda de rodillas, para que esté atento, porque esto porta el mensaje para estos últimos tiempos. Hay gente que Dios te tiene despierto, hay gente que no es que tú te estás volviendo loco, y ya responde tu pregunta de esta noche, no es que tú estás loco, es que Dios te tiene inquieto, es que el Padre está tratando contigo. Hay gente que tiene una inquietud muy grande, hasta de meterse con Dios para que salve su familia. Están preocupados: papá, yo quiero que mis hijos vengan, yo quiero que mi madre se salve, yo quiero que mi padre venga rápido. Él no viene, no es que tú estás loca, es el Espíritu Santo de Dios que ha puesto alma en tu corazón. El tiempo se acaba. Los que tienen mi número saben, hace como un mes y pico yo puse un estado en mi WhatsApp, porque me desperté luego de una revelación, y desde que me desperté lo puse en estado y empecé a enviarlo a la gente que tenía mi número. Después tuve una revelación que iba para una vigilia con mi esposo y un grupo. Iban en el carro, bendito sea el Señor, y cuando íbamos por la zona colonial, yo estoy tan agotada que me recuerdo del cristal así de la ventana. Cuando estoy con la cabeza recortada de la ventana, que abro los ojos, veo un personaje enorme, aleluya, que está medio al mar, en el agua, en la zona colonial, por ahí, por el malecón. Bendito sea el Todopoderoso, por el malecón, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando yo miro, veo que es tan grande, pero nada más le miro el cuerpo, y veo que tiene algo en las manos también gigantesco. El agua no, bendito sea el Señor, no lo hunde, pero está parado en medio al agua. Esto me llama tanto la atención que en la revelación le dije a mi esposo: devuélvete. Y algo en el agua, no le veo la cara, pero hay algo parado en el agua. Hay un personaje en el agua, yo me devolví. Usted sabe que hay como una barandilla que protege a los vehículos, a los transeúntes del mal. Alabado sea el Señor, yo me quedé de ese lado de la barandilla, porque los vientos estaban bien fuertes, y le grité duro y le dije: ¿quién eres? Pero no así tan bajito, bien fuerte, con ímpetu. Luego sí, ¿quién eres? Preguntándole. Y ese personaje desde acá también negoció y me dijo: soy juicio, he sido enviado a la tierra, corre, date prisa, pedirle a la iglesia que se prepare, que ya viene por ellos. Yo inquieta volví y le pregunté, y le dije: quiero hacerte más preguntas. Y este personaje me dijo: no hay tiempo, date prisa, pedirle a la iglesia que ya viene por ellos. Yo me monté al vehículo rápido y le dije a mi esposo: dale rápido, tengo que llegar a la vigilia. Ese personaje me dijo que muchos años en el camino para la gloria de Dios, cuando muchos de ustedes no pensaban ni siquiera ser cristianos. Y yo puedo decirte que antes, para tú ayunar, tenías que mandar una carta a tiempo a los lugares donde uno se mete, porque siempre estaban llenos. Para ser silicio en la iglesia era un pleito la dama y los caballeros. La dama decía, pues ¿cuándo ustedes van a salir de la iglesia? Ya ustedes tienen un mes de los chances a la dama y a las jóvenes que queremos buscar a Dios. Ya cuando había malicia, que cuando no había malicia, hacíamos silicio entre varones. Amén. Y no había escándalo, no había ese nivel de maldad. Amén. Porque es que ahora tú saludas a una sierva y te la dan de mujer. Sí. No es que tú la estés enamorando, es que ellos son así. Amén. Y como ellos son así, ellos creen que tú eres igual que ellos. Amén. Y manda a todo el Cristo que vive y te libera. Si tú te metes a un Cristo a predicar, dicen que tú estás comprando droga. Lo que yo te digo no es que tú la estás comprando, es que ellos son así. La gente no te juzga por lo que tú eres. Todo el mundo ayunando, los diáconos, cuando uno estaba ayunando, subía a orar con el estómago de él. Así es. Cuando uno entregaba el ayuno, que bajaba. Oiga, uno, la gente peleaba para que tú te le comas la sopa de ellos. Todo el mundo te guardaba un té de aquí, a Malagueta. Toda la gente de la iglesia te guardaba sopa. Y el pastor ni una vez te tiraba porque sabía que el que buscaba a Dios bajaba con algo. Usted tiene el mensaje del domingo, si tú eres bautizado, porque como tú estuviste en la presencia de Dios, tú eres indicado para traer una palabra al pueblo, porque tú no bajabas vacío. Ahora la gente se mete a ayunar, pero pone un estado en Facebook en el monte. Y dice, están buscando a Dios. El que va a conectarse con Dios tiene que reconectarse de la tierra. Esa gente que le gusta tirarse corporando es que no oran nada. Mi alma para Cristo que vive y que liberta. Tú quieres que tú creas que ellos son de oración. El que busca a Dios no publica su intimidad con Dios, no publica su relación con Dios, porque entiende que a él que le conviene está en su perdido. Había temor. Oiga, la gente sufría por ser bautizado en agua. Ahora no le importa ser bautizado. Y si quieres ser bautizado es para que le den oportunidad. Nada más para eso. No para estar bien con Dios. Yo conozco mujeres que tienen 50 y 70 años y me piden la oración. Ayúdame a orar para que Dios me diga si ese es mi esposo. Para que me bautice. Ya con 6 muchachitos. Llena de ganas, no hay fuerza. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Otro marido? Hay cosas por las cuales no se puede orar. Hay cosas por las cuales no se ora. Soy muchachito, ya tú estás metiendo la casa, y sálvate mi alma por el Cristo que vive. Gloria al Señor, ordena todo lo que tenga que ordenar con Dios. Alabado sea el Señor, un grupo de mujeres, dejando el marido que está ante el mundo, para casarse con un siervo de la iglesia y se encuentran con el diablo. Mi alma por el Cristo que vive y te liberta. Era Dios para que liberte ese que ese tú lo conoces. Ese ya tú lo conoces, su madre. Nosotros estamos viviendo un evangelio de falacia, por eso no resistimos cuando vienen los momentos difíciles. Somos buenos predicadores, buenos maestros, somos muy elocuentes para dar hasta una conferencia, pero a la hora de resistir no tenemos fundamento. Porque la gente se convierte, compra una Biblia, un traje y ya son evangelistas, pero nunca han pagado un precio, no han pasado el proceso, no saben lo que llorar ni padecer. Se ponen unos títulos de las redes sociales que son apóstoles, que son profetas, pero nunca se han ganado un alma para Cristo. Grita gloria que no te escucho, no te la van a dar arriba. Todo el mundo quiere ser apóstol y se han dado unos pleitos porque la gente quiere que le llamen apóstol, que le llamen profeta, se quitan los nombres, ya no le gusta que le digan Señor, porque no tiene fundamento. Cuando yo me convertí, había que coger doctrina, dar testimonio, ser bautizado. Y para alguien invitarte, le mandaba una carta a tu pastor. Pastor, hay un evangelista allá que usted tiene. Los pastores no soltaban a nadie a predicar, si te lo predicando en la iglesia. Y adora a Cristo que vive. Hay gente que predica y el pastor dice, yo ni sabía que él predicaba. Porque como no lo veo en la iglesia ni en la escuela bíblica, no sé de dónde sacó ese llamado. Se profetizan aquí. Mira, Dios te llamó como pastor. Y al otro día vivir en una iglesia. Y levanta una obra. Yo he ido a predicar a barrio que en una sola calle hay 7 iglesias y ninguna llega a nadie miembro. Ninguno para mí tiene fundamento. Ninguno llega a nadie miembro. Supuestamente son de la misma doctrina. ¿Por qué no implantan una sola congregación y se meten todos ahí? ¿Por qué no caben? ¿No caben juntos? ¿Cómo van a caber juntos si ninguno se soporta? ¡Que esa gloria! Y el que no cabe aquí adentro de la iglesia no va a caber en el cielo. Porque para el cielo no va basura. Todo lo que chime contiene, ni para que aquí se queda. Todo lo que vive y que alimenta. Esto no significa que usted no va a tener conflicto. La Biblia dice que cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos. ¿Escuchas lo que dice el texto? En cuanto dependa de ti. Pero al que no te habla, tú no puedes poner una querella en el cuartel. Mira, venía por una querella porque hay un siervo de iglesia que no me saluda. Y nada más me saluda cuando está delante de la gente. Pero cuando nos encontramos solo, cruza la acera. No quiere saber de mí y no me habla. La Biblia dice que en cuanto dependa de ti, si usted habló con una persona, ya le pidió perdón, habló con él y no le habla, siga su camino. No deje que nadie lo ponga en persona. Porque hay gente que no vinieron a salvarse, los que vinieron a dar carpeta. Ellos hablan lengua, le pueden insultarte, pero tú no puedes hablar lengua porque dice, mira, no me saludé. Y hablando lengua, muérete, diablo, que a mí tú no me vas a pecar. Y anda por la frente del rey, Señor de Señores, dile Dios te bendiga. Los pastores, a los demás pastores que no te respaldan, mándale carta hasta que suene la trompeta. Si ellos vienen, gloria a Dios, si no vienen, eso es un problema. Haz un trabajo, mi alma con el Cristo que vive. Ellos no te invitan ni te enteraste que tienen una campaña. Dile a la iglesia, mañana vamos para allá sin invitación. Allá parqueate y adora a Dios. Cumple tu preocupante. Aunque no te saludo desde el micrófono. Aunque no digas que tú lo respaldas, cumple tu rol. Cumple tu rol. Que cuando dice el rey Apocalipsis, que el día de la noche se va a abrir el primer libro, el segundo libro también se abrió. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la Biblia, y esta es la muerte segunda. Cuando pregunta a mi Juan, el evangelista, que tenía una agenda ayer, pero yo veo aquí en la lista que también tenía celo ministerial. Pueblo a la izquierda que no lo conozco, se duele de maldad. Pero aquí María no tenía ministerio, no hablaba mucha lengua, pero era una mujer sometida. María, ven a la derecha, entra el gozo de mi padre. Es el ministerio que inventa, no es el ministerio que nos va a salvar. Lo que te va a salvar es como tu vida delante de Dios. Y anda por el Cristo que vive y alimenta. Aquí no importa que Felipe diga que tú no oras, es que tiene que saber que eres oración. Eres tú, y ama a Cristo. Quiero enseñarle algo y a la vez corregirle. Hay un grupo de gente que Dios trata con ellos y otro que Dios, que se inventan los sueños, que se inventan el que Dios le dijo. Son esta gente que cuando dos jóvenes están orando en la iglesia, ellos no salen, ahí no son profetas. Ellos son profetas después que se enteran que ellos están orando, o después que se comprometen. No te dejes bloquear por esa gente. Usted tiene que estar seguro de que Dios le habló. Ahora, la gente que Dios habla con ellos en sueño y revelación, yo quiero preguntarte, ¿por qué tú te molestas cuando alguien no cree lo que tú le dices de parte de Dios? ¿Por qué te pone bravo? Tú no tienes que sofocarte porque alguien no te crea. Tampoco tienes que dejar de hablar. Eso va a demostrar que tu palabra no viene de parte de Dios. Que tú no tienes rema nada. ¿Quién te dijo a ti que hay que obligar a que sepa que te crea? Usted tuvo un sueño y una revelación, dígalo. Aleluya, si usted quiere, si siente de hacerlo. Dios. Porque el que está seguro que Dios le habla, suelta la palabra y sigue caminando. Y su trabajo, bendito sea el Señor, que es orar, lo continúa haciendo. Para los que tienen título de profeta, que se han enganchado, bendito sea el Señor, pero nunca se ha cumplido la profecía. La Biblia dice que el tal será llamado profeta cuando se cumpla la profecía. Eso lo dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Si la profecía no se cumplió, ocurren dos cosas. Para que no lance muy rápido a los locos, hay que escuchar y después se sacude. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Cuando hay una profecía, ocurre lo que ocurrió en el Génesis. La Biblia dice que Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra y salió alguien a interceder, un verdadero profeta, que fue Abraham y le dijo a Jehová: si yo encuentro 50 justos, tú detienes el juicio. ¿Sabes lo que le dijo papá? Busca 50 y si lo encuentra, detengo el juicio. Los profetas de ahora, si te dicen que Dios te va a matar, ellos quieren que Dios te mate para que le llame el profeta, porque no son profetas genuinos. El verdadero profeta, cuando Dios le muestra juicio, se va para el monte a Jehová. Jehová no lo mate, sálvalo, mirando por el Cristo que vive y que alimenta. Dios le muestra muerte en un barrio y ellos quieren que se mate el hombre motorista para que el pueblo lo reconozca como profeta. El verdadero profeta tiene una campaña. Jehová le dice: viene muerte, van a morir los tres jóvenes. Le dice al pueblo: corre, tírate de barriga, que veo muerte, veo lona, veo hasta uno, a mí te intercede. Jehová, sálvalo, Jehová, no te lo lleve. Jehová, no te que terminar con los cofres. Que nadie se vaya sin el Señor, Dios mío. ¿Cómo yo voy a querer que un joven del barrio se muera para que me llamen profeta en una campaña? ¿Cómo? Bendito sea el Rey de Reyes. Bien, ¿cómo va a prometer en eso con Dios? Dile: Señor, amor, a nosotros necesitamos que tú intervengas, que ese joven no muera sin Cristo, que no muera, bendito sea el Señor, en la calle con homosexualismo. No, la gente, Dios le liberta. Y si ven una gente que consume droga, cruzan la acera para que no se le pegue. Él se la fuma y tú te la comías. Y Dios te libertó. Si te libertó, a ti puede libertarlo a él también. Fueron sacadas de lesbianismo. En vez de decirle: yo era como tú y Cristo me libertó. Yo era peor que tú y Cristo me libertó. Le tienen miedo a los brujos. No se les pega. Ni agua beben donde ellos. Yo me lo bebo hasta ellos. Yo he ido a casa de brujo y me siento y como y bebo agua y lo amo y le predico, porque esa es la forma para ganármelo para Cristo. Pero hay gente que no entra a la casa de un brujo ni a Pablo porque dice que se le va a pegar la brujería. ¿Usted cree que a un amado con la sangre de Cristo le cae brujería? Si a usted le está cayendo brujería, yo quiero hacerle el llamado esta noche, porque el que tiene Cristo no puede caer la brujería. Eso es mentira de los padres y del diablo. Si anda con el Cristo, que vive. Cristianos que viven en una casa y han buscado otra, su casa propia la han dejado porque vive un brujo al lado. A usted le falta dinamita. Usted va a ser como que usted canta. Diga que tienen al diablo pisado y lo revienta la cara. El que tiene dinamita, el que tiene poder y paran moqueando, al diablo no se le llora. Todo viento contrario tiene que producir gloria en tu vida. Todo lo que venga, Dios a nadie le permite un ataque para que salga de carriado. Si Dios permitió un ataque es porque envió el final, y en el final el Dios que tú sales con la victoria. Por eso el apóstol Pablo dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Eso que tú estás viviendo es temporal, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, todo lo que se llama tribulación o tempestad tiene que producir en nosotros un cada vez más eterno y espeso peso de gloria. Toda tempestad tiene que llevarte a otro escalón. Cuando Satanás se huele que tú vas para un escalón espiritual, aleluya, que Dios te va a promover, que viene un crecimiento, se va a poner en ese mismo escalón. Y cuando tú quieras subir, él te va a esquivar para que no suba. Te va a fatigar, te va a bloquear. Cuando él patea que Dios te va a dar algo, te manda algo que se parezca para confundirte, para bloquearte, para que tú creas que eso es. Él no es que vive, pero lo que viene fácil no viene de Dios. Si no viene una tormenta primero, no te quedes ahí, que eso no es tuyo. Satanás expulsa todo el que está aquí. Cuando se convirtió, Dios le dio una palabra que es un aliciente para sustentarte y tú sigas caminando confiado. Hay gente que Dios le dice: te llamé al ministerio, te llamé al pastorado. Esa palabra te va a mantener vivo. Y como las promesas de Dios son más fuertes que cualquier tempestad, cada vez que el enemigo quiera bloquearte, Jehová te va a recordar lo que él te dijo. Por eso, tópale a alguien y dile: nunca olvides lo que Dios te dijo. Dile: nunca olvides. Díselo en serio. Lo que Dios una vez te dijo, dile: no lo olvides. Eso te va a mantener vivo. Cada vez que el enemigo te golpea, acuérdate que Dios todavía no ha cumplido. Tú no morirás hasta que no la veas. Que no amaban a Dios. Desde que se desconectaron de la congregación, se murieron. Se murieron, se fueron. Pero en medio del COVID nacieron ministerios que nadie conocía. Dios siempre tiene una reserva. Si usted no quiere, Dios va a mandar a otro. Dios siempre va a tener gente. ¿Tú te crees que cuando tú vas predicando, no se va a dar culto? Hay que tener el monte pidiéndole a Dios: dime cuándo. Cuando tú quieras, yo bajo de aquí con esta palabra que tú me diste. Hay gente de turno esperando que Dios lo mueva. No creas que tú eres lo último porque tú predicas. Hay mucha gente de Dios. Donde quieras que uno va a predicar, hay gente de Dios. Con intimidad con Dios. Por eso uno no puede tomarse la atribución como predicador de batear el pueblo de la manera tuya. Porque ahí donde tú predicas hay gente que tiene revelación. Claro. Y que son amigos de Dios. Y que amanecen de rodillas mientras tú amaneces cayendo. Hay gente que intima con Dios. Y aquí hay gente de esa que no son conocidos, pero conocen a Dios y anda con el Cristo que vive. Gente que sabe y conoce lo espiritual. No saben en oficio, pero tienen a Cristo en la sangre. Gente que Dios trata con ellos. Ahora Dios, esta noche yo siento atrapar gente que Dios le va a pasar la antorcha. Gente que es tu tiempo y el turno tuyo. Dios va, te va a poner en exhibición, alma mía, a todo al Cristo que me llamó. Una día la visión de esa sierva se puso de pie, algo vio. Cuando yo veo la gente señalando para el cielo, que yo dice loco que están, digo yo hay demonio en los aires y le está atacando, tumbándolo para el suelo. Ataca la tiniebla como Dios te enseñó. No entra en el molde del lado, sacúdete bajo la dimensión que Dios te ha puesto. Es que hay gente que pasa la noche hablando con el que tiene los ojos como llaves. ¿Qué pasa? Tú ves que hay gente que te saluda, pero no te mira la cama. Agarra la mirada cuando tú le saludas, que tú andas con el que tiene los ojos como llaves. Y vas a cantar, prímale. Anda bacana, yo siento aplastar todo mi cuerpo en esta noche. Siento el mover de mi amado aquí adentro. Y anda por el Cristo que vive, Dios cuenta con la iglesia. Dios cuenta con la iglesia, que está de Dios todavía en la tierra. Hay gente que busca a Dios todavía. Déjeme frenar el texto. Al perseguidor. Dice, nunca entró al texto. Cuando yo conocí el poder de Dios, había un anciano que predicaba que no tenía un negocio. Empezaban en Génesis, hacían un sancocho. Entraban en Apocalipsis, no tenían texto ni contexto. Era lo que Dios le dé. Pero el impío bastaba, y sin nadie hacer el llamado, decían quiero a Cristo. Y a ustedes temblaba el alma cuando ellos predicaban. Porque había temor de Dios. No había conocimiento pleno, pero había temor de Dios. La gente oraba y ayunaba. Cuando la iglesia salía de campaña, los brujos entraban en pánico. Porque era la iglesia que tiene el poder, que iba para la calle. Los que portan a Cristo. Ahora hay mucha elocuencia, pero no hay relación con Dios. Estamos repletos de teólogos sin Dios. Tienen teología, pero no tienen a Dios. Maestro dando en buena bíblica, seco como un rabo de batata. No tienen presencia, no tienen unción. Porque tienen conocimiento, pero no oran. Y abusadores de la gracia, que como conocen la gracia, ni amador al Cristo que vive, viven una vida de libertinaje. Porque entienden que ellos tienen conocimiento. Y el conocimiento tiene que ir de la mano con la unción. Y se lo digo al que predica, no fuerte, porque no hay que estar fuerte. Lo que hay un pueblo que no se quiere salvar. Si el predicador, todo lo que está predicando está en la Biblia, nadie aquí se puede poner guapo. Si usted se pone guapo, está endemoniado. Hay unos demonios que son más reverentes que el pueblo. Los demonios se manifiestan y tú le dices, vete en el nombre de Jesús y se va. Al pueblo tú le enseñas la palabra y viene mañana peor, de maldad, la maldad te la hace tú. Porque tú eres que tienes que agradar al Señor. Porque gracias a Dios, Dios decidió que la salvación sea individual. Porque el Evangelio de gente es tan malo que si la salvación fuera por grupo, ellos se perdieran para que tú te pierdas. Pero Dios decidió que la salvación era individual. Todo el que quiera salvarse, se va a salvar. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto, nosotros tenemos que amarlo. La gente que anda a su manera en la calle, que le da vergüenza. Yo conozco mujeres que la familia no le dice que son cristianos, le da vergüenza, que tú eres cristiano, porque le da vergüenza. Donde tú llegas, tienes que representar a quien tú eres. Yo sufrí muchísimo en la universidad, porque me miraban como un extraterrestre. Usted está en la papa, el evangelio es tendencia ahora. En la prensa hay cristiano, en el gobierno hay cristiano. Tenemos cristianos en el tajero, hay gente de dinero que son cristianos. Antes decían que los cristianos éramos mediocres, que era la gente que no estudiaba. Tenemos muchos profesionales que son cristianos. Antes, para una mujer vestir para Dios, eso era un bullying, se burlaban de ella. Antes no nos humillaban por los cabellos, que éramos abandonados, que no nos lavamos el pelo, que esos cabellitos como un brillo de fregar. Las impías se dejan su cabello natural ahora, y ahora tienen esos abandonados. Ante la televisión tuve presentadora con su cabellito natural, mirando al Señor Padre para que el diablo vea que tú no andes loco, Dios sabe lo que está haciendo. Mirando al Señor Cristo que vive y que inventa. Tenemos cristianos por todos lados. Observe ahora, en la semana que ellos le llaman Semana Santa, todo el mundo lo viene de santo, amanecía mudo. ¿Sí o no? A mí me daban una pena si yo hablaba aquí en el santo. ¿Y por qué usted no ve fuerte a coger? Porque le hemos quitado muchas almas al diablo. ¿Por qué usted no ve tanta hechicería? Aunque hay todavía, porque la iglesia está haciendo su trabajo. Usted no está escuchando mucha gente testificando, yo era brujo, yo era esto. Dios y la iglesia están haciendo su trabajo. Donde quieran los barrios, teníamos un punto. Ellos hay puntos, pero no los tenemos en todos lados. Porque hay jóvenes que salieron de ahí y que le están diciendo a los otros jóvenes, ahí no hay nada. ¡Escapa! Pero tú no te puedes callar, por Dios. Tú tienes que seguir ministrando. ¿Cuánto vemos aquí? Levante la mano. Así rápido, tírame un cálculo. ¿Como cuánto hay aquí? Como 200. Y si estos 200 nos ponemos a una, para antes de terminar el año, tú el que está aquí, nada más ganas de uno, yo no le pido mucho. ¿Cuánto van a hacer? Tú el que está aquí, nada más ganas de uno, yo no le pido mucho. ¿Cuánto van a hacer? 200 más. Yo no consigo que tú con tanto tiempo que la mujer que nunca te haya ganado un alma para ti. ¿Qué pasa? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene la Biblia? ¿Usted tiene que ganarse una de sus amigas? ¿A alguien de la universidad de tu trabajo? ¡Preséntale a tu amigo! ¡Mátale un poco a piedra! ¡Métete con Dios! ¡Y anda bañándote! Dile, Señor, mira Margarita, te cuida conmigo. Señor, mira Margarita, sálvala. Señor, liberta a Margarita. En tu casa, Señor, liberta a Margarita. En el ayuno, Señor, liberta a Margarita. En la cena, Señor, liberta a Margarita. En el culto, Señor, liberta a Margarita. Va un día, que así como hizo el buen justo, está saliendo la desigualdad para que me deje quieto. Voy a libertar a Margarita. Mi alma por la Cristo, que vive y que liberta. Te la entrego hoy en el culto, invita a la campaña. Todo el que está aquí está llamado a predicar. Aunque no sea evangelista, todo el que está en el evangelio está llamado a predicar el evangelio, a ganarse alma para Cristo. Esto no es para humillarte ni creerte yo la predicadora y tú la que no predica. Todo el que está aquí, aunque no tenga ministerio, tiene que predicar el evangelio. Nosotros somos muchos que estamos siendo muertos. Usted ha visto cómo se pone la batalla final. ¿Usted ha visto cómo se pone la batalla de la fe? Si tú esa gente que nos congregamos, esos dos cultos el día primero, tú esa gente, cada uno, se gana uno al año, van a ver menos gente vendiendo drogas, menos homosexuales, menos lesbianas, menos hechiceros, que nosotros estamos en bulto. Cada quien está jalando para su lado, pero ¿qué tú estás haciendo? La gente dice desde el púlpito, los predicadores no van al hospital, ¿eh? ¿Tú vas al hospital? Y tú vas a la cárcel, ¿dónde están los tratados que tú llegas todos los días? Tú no sabes ni que a caminar para que no te den un parto, llévate un paquete de tratados. Evangelizando también se camina, y anda ahora, a Cristo que vivo. Es que la iglesia tiene que hacer su trabajo. Lo que acruci antes, eso era un tapón. ¿Te acuerdas? ¿Sabes lo que había crucificado en Cristo? Que agarren la gente uno de esos jueves después de Semana Santa. Aleluya, como junio, julio, ellos por ahí. Y caminan y andan con el Cristo de ellos, vuelven y lo crucifican. Le gustó tanto que sea crucificado que ellos lo crucifican todos los años ante ellos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y eso era un gran millete de gente que iba a pie. Aleluya. Y cargan una cruz. Vaya a ver que usted vea que 15 días caminando. ¿Por qué? Porque se estaba predicando la campaña. Y cada vez que la iglesia sale a predicar una campaña, aunque usted no vea la algarabía, algo se rompe, mi alma vea. A Cristo que vive y que liberta, porque no hay un Cristo crucificado. Que la iglesia está predicando, la iglesia está predicando un Cristo que vive. Y tiene poder ya casi conmigo, lo que anda entrando. Casi culmina. Bendito sea el Todopoderoso. La Biblia dice donde nosotros dimos lectura. Alabado sea el Todopoderoso. Que Jesús, después que despidió a la multitud, se fue a sola a orar aparte. Pero despedida la multitud, los discípulos entraron al mar. Y dice el texto, donde yo leí que ya los vientos eran contrarios. Había un mal tiempo, había una tempestad. Aquí adentro hay un sinnúmero de barcas que están bajo ataque. Para no decir todo. Pero no hay que ser muy profeta para saber que en su mayoría, dentro del pueblo de Dios, está bajo ataque. Y más si son gente que quieren ir al cielo. ¿Por qué? Porque ya volvió el reloj y el reloj marca. Falta poco para sonar la trompeta. Y Satanás se rompió con su demonio. Y quizás una mesa redonda le dijo: alguien viene y le tengo una mala noticia. Yo no puedo detener. Yo no puedo detener al que viene a levantar su pueblo. Pero hay algo que podemos hacer. Jesús lo dijo en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás quizás se puso contento, pero en la parte B del texto Jesús dijo: cuidado, Satanás, yo también he venido. Pero yo también he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Renéle a alguien y dile: dos que vinieron. Uno vino a hurtar, matar y destruir. Vecino que está aquí, es el trabajo de Satanás: hurtar, matar y destruir. Por eso hay tanta muerte. Y hay impíos que dicen: pero ¿por qué si Dios es real, tanta gente se mata a diario? Porque está la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La perfecta es que Él tiene el poder para hacer todo cuanto Él quiera, porque Él es Dios. Dice el texto sagrado que Él ha dicho todo lo que Él ha querido. Eso dice la Biblia. Está la voluntad permisiva. Dios permite que pase algo, pero no está autorizándolo para que pase. Dios permite que tú seas impío, pero su voluntad perfecta es que tú seas un siervo. Mi alma adora a Cristo que vive y que vive esta. Dios permite que alguien se quite la vida, pero Dios no lo autorizó para que se la quite. Mi alma bendice al Señor. Pero como a Cristo nadie lo obligó a morir por nosotros en la cruz del Calvario, esto no obligamos, usted se salva si usted quiere. A Cristo se le sirve por amor. Si esto fuera obligado, en vez de andar con Biblia, nosotros andamos con 12, con música, con M16. Es más, con chilena andamos, encadenando al impío. Va a ser cristiano, ¿sí o no? ¿Cuándo te va a dejar de entender eso? ¿Cuándo te va a dejar la junta esa? Conviértete, que este vuelo se va. Si anda con el Cristo que vive, pero con muerto por amor. Esto te decide a quien te haga. Si tú quieres ser impío y perderte, son tus problemas. En el mundo no hay nada que valga la pena, se lo digo yo. Estamos en la noche del testimonio, pero yo sé dónde Dios me sacó. Y usted, que ha rescatado, no puede hacerle bulto. Nosotros sabemos que el romo pica y que la cerveza malda. Allá no hay nada que buscar. De esa no estamos viendo por tercero. El que viene un culto de cartera se le ve la morada a cualquier tercero. Eso es mejor que cualquier tercero. De esa que la juzga, que juzga y que juzga. Eso es bulto, eso te daña los pulmones. Pero el que lo envía del Espíritu Santo no le da resaca. Y el que quiere seguir siendo cristiano. La impía que están aquí, los hombres impíos que están haciendo, se dan golpes, enamoran hasta la vida, enamoran la prima, la que viaja, la que no viaja. El hombre infiel siempre se busca algo que vale menos que tú. No, el que es infiel, hay hombres que tienen mujeres viajeras, que tienen la vaca, tienen vehículo y un cuerpazo. ¿Con quién se van? Se van con la morena que tiene el cabellito así, que ni atención le tienen. Porque es que así es que está el mundo, está humillante. Para que tú entiendas que tú no lo vas teniendo, tú eres lo peor. Por eso yo predicando, digo a las mujeres de la iglesia, ten 100 como esposa. Si se fue, que se vaya, pero usted lo dio todo. Cocine bueno. Lave esa ropa que ni en la lavandería. Cocine ese moro que cuando come la suela de abuelo madre. Tú cocinabas bueno, pero nadie cocina como la morena. Esta ilusión a eso otra vez, y anda para el Cristo que vive. Que si se va, tendrá que volver. Yo a veces quisiera como reunirme con todas las sierras cristianas en un lugar. Usted y yo hablamos mujer a mujer. Cuando las siervas se pillan, dije que no cocina. Te falta sabiduría. la mujer que dio esta antica, cuando usted no hablaba, es el que mejor cocina. Porque usted no lo gobierna el diablo, usted lo gobierna Dios. Cuando Satanás te diga no le cocine, qué malo. Dile, le voy a hacer una lupa que te muera, Satanás, que aquí no sale el puro. Mi alma con el Cristo que vive y te liberta. Aprende a pelear, poder tu marido, la meterse. Sacúdate que tú eres el Dios. ¡Retrata con Dios! Como mi hermano, mi hermano, me dice que se va de la casa. Yo quisiera tener un cable del micrófono para hablar, que te va a dar tu casa a robar, porque y te doy una alternativa. Si el hombre te está dando golpe, te amenaza de muerte, muévete. Yo no te voy a decir que te quede hasta que él te mate. Pero si no hay violencia y usted ha sopesado en balance las cualidades que tiene, son más que su defecto, como tú tampoco eres perfecta, quédate ahí y echa el pleito. Yo escucho mujeres que me dicen, pensar, ese hombre nada más vive roncando, cuando viene a ver tú también roncas, que tú mi hermano te escucha. Tú no vas a dejar un matrimonio, sino por un ronquido. El hombre lo que está, por un ronquido. El hombre lo que está estresado, cuando hay estrés, ronquido, sube más. Tú el que está aquí ronca, lo que pasa es que hay uno que ronca más que el otro. Lo que es cierto que no huele a más, compra de algo que huela y baña lo es el tuyo. No sé yo que tengo que bañar, se te toca a ti. Como cristianos, nosotros no deberíamos de darnos consejo para mantener un hogar que usted tiene en la Biblia. Yo no tengo que usar molde, mi palabra de compuesta para yo enseñar. Dios me enseñó a dar conferencia con niños en medio de la sala. Yo no soy vulgar predicando. Todas las mujeres que están aquí tienen que ser sabias. Dios no te dio cabeza para moño. Y lo que más me duele es cuando vienen del mundo, que vienen y que regatadas de la calle, y aquí se dejan quitar el negro, digo, por una mujer que viene con los cacabeles y Santa Marta. Tú no tienes poder de Dios encima de ti. Voy a abrir un paréntesis. Ninguna mujer, de mujer a mujer, ninguna mujer le quita el marido a otra. Ellos son los que se van. No hay hijos que amarre hombre. Usted puede parir de 20 muchachos. El que es malo es malo. Si dice que se va, se va. Usted lo que tiene que saber lo que está haciendo. Usted va a hacer un arroz con dulce. Haga ese arroz con dulce como nadie lo ha hecho. El hombre sabe por qué se vaya, mucha tranquila. Y la que sabe que está haciendo la cosa bien, no es celosa. No tiene presión, suelta el negro, vete para el monte, vete para el silicio, vete para el retiro, que yo sé lo que estoy haciendo. Con nosotros los que planche esa ropa bien. Mire, a mí la muchacha me pidió un consejo, tiene 22 años. Me dice que cada vez que el marido va a salir, ella se pone bronca. Y que no le gusta planchar para que ande arrugado. Yo le dije a ella, van a hablar de ti, no ve. Cuando él vaya a salir, por lo lindo, búscale la mejor camisa. Le gusta echarse su aroma, búscale el mejor. Él se va a espantar cuando vea que tú te haces los ahora lo está vistiendo. Puede ser que llegue más temprano, diga la negra más sospechosa. Antes no quería que yo salga, ahora ella misma me manda para el monte. Dile al negro, vete con los muchachos a buscar, digo que necesitamos presencia. Vete tranquilito, que yo soy de guerra, yo puedo amanecer solo, hablando también. Tú allá y yo aquí vamos a pelear contra el diablo y contra los demonios, ve que son nuestros. Me voy para el texto, que las mujeres se me están poniendo serias. La dama no le gusta que la corrija. Porque da pena que su marido esté seco como una lengua, porque usted dice que no cocina ni maldad. Usted va para el retiro, levántese a cocinar. Yo ando con un testigo, ahí está mi esposo. Lo más temprano que nosotros llegamos a la casa, a veces a la una, a la dos, a la tres. Yo hablando a mi suegra para el día que yo la necesito. Licuo sazón para el día que yo la necesito. Meto ahí en el freezer cualquier cosita, rápido, bendito sea el Señor, aleluya, porque aunque yo soy predicadora, soy esposa y estoy sujeta. Tengo un líder, yo no soy el hombre, él es el hombre, y estamos en la casa. Como yo sé que él come, yo me levanto a cocinar, para que no venga ningún espíritu del diablo y que llame a la vez que te tengo una pasta blanca, yo me la sé hasta roja. Busca tutorial, aprende a cocinar, busca receta nueva, cómprale un plato grande, pónselo bonito, cuando su verdurita, su asunto, envuélvelo. Que cuando Dios te diga, decirle, diga que está bonito, dile, mira, diablo, ya yo di ese piropo, invéntate uno nuevo. Mi alma toma al Cristo que vive donde tú estás, que no te veo. Al viento contrario que provoca a Dios. Si se va, tú duerme esa noche, que yo estoy tranquila. Yo sé lo que di, sé cómo fui como mujer. Jehová, Él se fue, mi conciencia está tranquila. Yo te lo atendí, te lo puse en alto. Nunca miré a nadie estando con Él. Nunca le falté al respeto estando con Él. Él es el que sabe, yo voy a estar aquí tranquila y seguiré buscando a Dios. Porque hay otros que se van, bendito sea Jesús, aún tú siendo buena, no importa. Sigue tú a Cristo, no te descargues de que porque el marido se fue, sigue prendida en el Señor. Métete con Dios, no dejes que el diablo te baje la autoestima. Mi alma te va a Cristo, ¡que vivo! Fue azotada, casi no vamos, no se preocupe, no es una conferencia, es que yo tengo mi teléfono reventando de gente tirándome con problemas en el matrimonio. Le dije a Jehová, voy a tirar más acá predicando, porque esto no puede ser. No es pecado usted ahorita le ha dado a su esposa, no es pecado sacarla a salir, no es pecado decirle el domingo, como vinimos del culto, vamos a comer hamburgues, que tú tienes toda la semana haciéndome cena. Practique lo que es la Biblia, enamore a su pareja, hermano, que esto está feo. El diablo se está vistiendo como ángel de luz. Hay mucha gente sufriendo dentro del camino, mucho de todo, para no entrar en detalle, porque la ropa sucia se lava entre nosotros, pero hay mucho de todo que está ocurriendo por falta de competencia, falta de inteligencia. En el matrimonio no puede haber orgullo, el orgullo de cobarde. El orgullo de cobarde, la gente que más daño hace es más débil que el que no hace daño. Tiene problemas psicológicos. Hay gente que vinieron al evangelio, no tuvieron amor de papá ni de mamá y se casaron. Son regresos por donde quiera dejar la ropa. Tú te vas a divorciar porque el marido dejó zapatos por todos lados. Enséñale cómo se hace. Dile, negro, ven a ver dónde es que se ven bonitos esos zapatos. Ahí en el cruce, vuelve y llévalo, vuelve y llévalo. En la repetición es que está la enseñanza. No eches tu matrimonio a perder por tontería. Que tú veas el tuyo por mano y hay otra que lo está esperando. ¿Tú crees que el tuyo es malo y hay otro que es peor? El tuyo todavía puede cambiar porque está en el Señor. Relájate, que nosotros todos somos imperfectos. No maltrate a nadie, menos tu pareja, sé que te cuida la espalda. A mí me indigna cuando veo a un hombre maltratando a su esposa, porque sabe Dios con todo demonio que pelea a esa esposa para que tú no mueras. Sabe Dios las veces que ha tenido que ayunar para que tú te vivas y viceversa. Mujeres que le da vergüenza decir, ese es mi esposo, ¿por qué moreno? Sacúdete que hay.